te importó. Hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no puedo. Oye, Jaimito Ayala, Elio Baita, ¡qué sabor! Necesito un amor que me dé su calor y que pueda calmar mi dolor que causó tu traición, que me haga olvidar y me haga soñar con